Salvamundo. Hola mis niños y mis niñas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3983 y aquí estamos como siempre dignificando la música y ofreciéndote bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un gran beso para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar con todos vosotros y vamos a empezar con un poquito de psicodelia, la que nos trae una banda británica llamada Mark and the Clouds, que sacaron no hace mucho tiempo, lo anunciamos aquí, un álbum que se titulaba Waves. Bueno, pues acaban de sacar un single con la canción You and Me in Space, que habíamos escuchado en Plástico Elástico, y en la cara B viene esta canción, Clocks, relojes. Mark and the Clouds. In my mind, still don't stop. Tremenda canción de Mark and the Clouds, la banda británica que acaban de sacar este sencillo con la canción You and Me in Space en la cara A, y en la cara B esta tremenda canción Clocks, dedicada pues a todo ese sonido de guagua y psicodelia de, bueno, pues de la gente de los años 60, Pink Floyd, en fin, todas estas historias británicas que sacaban el sonido psicodélico. Grabado en la parte norte de Londres, donde es el grupo Mark and the Clouds, y que abren esta edición 3983 de Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con una banda alemana, una banda en la que hay gente que viene de Berlín y hay gente que viene de Dresden, y que se llaman Jaguar. Jaguar es un trío formado por dos chicos y una chica, que llevan desde el 2018, que publicaron en esa época el álbum de debut Ringing, y que acaban de sacar su segundo trabajo, que se titula Gold, y se abre con esta canción, Battles, Batallas. Ellos son Jaguar. Se llaman Jaguar y vienen desde Alemania, desde Berlín y parte de Dresden. Este es su segundo álbum, el nuevo disco que han publicado a través de Tapete Records, que se titula Gold y que se abre con esta alegre canción titulada Battles, esas batallas que disputan contra el aburrimiento. Jaguar, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, También estamos en emisoras municipales, buenas emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, que además están en sitios fantásticos, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios inigualables y en emisoras inigualables. Por ejemplo, en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas, en buena compañía, con buenos programas alrededor, suena Plástico Elástico. Y seguimos con una banda italiana de Florencia que se formó en el 2017 y que acaban de sacar un discazo, Every Day is Saturday Night. Cada día es sábado por la noche. Ellos se llaman Bermudas y han grabado este disco a través de Area Pirata Records. Y aquí les tenemos con este rock de Bermudas. Ellos son Bermudas. Bermudas, ahí estaban estos chicos de Florencia, de Italia, llamados Bermudas, que nos han recordado a los Tequila, a los Rodríguez incluso, y además ellos tienen su propio sello, su propio sonido, Every Day is a Saturday Night, y el disco, que así se titula, lo ha publicado Área Pirata Records. La canción Rock de Bermudas, pedazo de banda, los Bermudas, vaya grupo, vaya cuarteto tan demoledor. Sí, señor, guitarra, bajo, cantante y batería. Bermudas, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales de primera categoría, como por ejemplo hipopfm.com, dedicado a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, digital, dedicada a los deportes y buena música. Radio El Séptimo Cuervo, coches clásicos, motores antiguos y buena música. Radio Pra.nava, asturiana, local, en Nava, sitio estupendo y con buena música. Y finalmente estamos en Portugal a través de Radio Pulsar en Lisboa, que está dedicada a la cultura, a la gente joven, a la música, al cine, al teatro, a las exposiciones de pintura, en fin, a todo, a las artes en general. Y en todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una banda de Boston, de Massachusetts, que habíamos oído un par de canciones de su disco Saturnalians, que iba a sacar Rumba Records. Bueno, pues ya ha salido, por fin lo tenemos en nuestras manos, y con canciones tan demoledoras como esta, The House of Young Dolls, la casa de las jóvenes muñecas, o de las muñecas jóvenes, The Amplifier Hits. Excelsa canción de esta banda de Boston, Massachusetts, llamada The Amplifier Hits, The House of Young Dolls, incluida en su tercer álbum, el primero que publican con Rumba Records, Saturn Aliens. Saturn Aliens es un discazo. Oiremos más canciones aquí próximamente en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con una banda mucho más macarra, más glamorosa, más en la onda de Kiss, T-Rex, Thin Lizzy primera época, en ese rollo hard rock, un poco rock, power pop, glam, en fin, un poco de todo eso. Ellos se llaman The Bad Somethings, ya han sonado aquí con su anterior single, que lo publicó como este, Skip Quick Records, y la canción, la nueva canción, se titula That Girl's Electric. Esa chica es eléctrica. Ellos son The Bad Somethings. Bad Girls Electric, esa chica es eléctrica. Muy macarras estos chicos de Bad Something, que nos recuerdan pues a los Kiss, a T-Rex, a bandas, a los Sweet, a Slade incluso. Son una banda bastante macarrona que hace este tipo de música y que llevan juntos desde el año 2017, cuando se juntaron Rob Richardson y David Barker, que habían estado juntos tocando en una banda que se llamaba Heaven's Sake, en el sudeste de Estados Unidos. Y bueno, pues llevan con esta banda un par de canciones, un par de singles, un LP que salió en el año 2018, y estos últimos singles los hemos estado pinchando aquí. Este es lo ha publicado Skip Kick Records, The Bad Somethings. Suenan en tu programa favorito, en el programa que no puedes dejar de oír, Plástico Elástico. Y vamos con una canción, un grupo que es novedad. Se llaman Shake Some Action. Y dirás, ¿y estos quiénes son? Bueno, pues es la banda de Jess Bordet, un tipo que al que habíamos pinchado en varias ocasiones con el sobrenombre de The Bob. Bueno, pues aquí le tienes con su nueva aventura. Es una aventura, bueno, que ha hecho junto a Karen, y el grupo se llama Shake Some. Hay un grupo que se llama Shake Some Action, pero bueno, ellos vienen desde Francia, desde Burdeos, y este es su single. So What, aquí están Shake Some. Screw, I know I left too soon. Mom and Dad, they drove me loon. Money, I don't care, so what? But I've got no regrets. But I've got, women, I had a few and more. Gigs, I paid loads, women core. Yeah, I drank a lot, so what? But I've got no regrets. But I've got, got no regrets. Pues ahí estaba lo nuevo de Jess Bordet, más conocido como The Bob, o antiguamente conocido The Bob, y aquí le teníamos con este grupo que se llaman Shake Some, que vienen desde Burdeos y que está formado por su pareja Karen, que toca el bajo, él que toca la guitarra y canta, y un batería, Fred, que bueno, pues juntos han realizado esta este single como primer paso, como primer adelanto de lo que pueden dar de sí. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes a una banda un poquito neo-mod, un poquito interesante también. Ya hemos oído también alguna canción, algún single que han ido sacando. Ellos se llaman The Chelsea Curb. Ellos son americanos, graban para el sello Red on Red Records. Y aquí les tienes con esta nueva canción, este nuevo single que se titula Top It Up. Ellos son Neomod y Power Pop, de Chelsea Curb. Ahí estaban The Chelsea Curb, esta banda, este trío de Boston que hacen un sonido power pop, mod pop, y que acaban de sacar este single a través de Red on Red Records. La verdad es que salía precisamente hoy, día 27, y lo han puesto en circulación. Red on Red Records, uno de los sellos favoritos del programa de Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones. Y estos que vienen a continuación son de Connecticut, es una pandilla bastante joven, son cinco chicos, cinco jóvenes que se formaron en el año 2016 y que cuando estaban todavía en el instituto, y que se llaman Anxious y que tienen preparadito un disco que van a sacar a través de Room for Cover Records el próximo 21 de enero. El disco se va a titular Little Green House, Pequeña Casa Verde, y adelantan esta canción, In April, energía juvenil, aquí en Plástico Elástico con Anxious. We'll be right back. Pues ahí estaban estos chicos, este quinteto de Connecticut llamado Anxious y que tienen nuevo disco, se publica el 21 de abril, es el segundo trabajo que sacan, el 21 de enero, y la canción se titulaba In April, en abril. El disco se va a titular Little Green House y lo va a sacar Room for Cover Records, y ya suena aquí en plástico elástico.es. Vamos con más música, más canciones y más novedades. Aquí tienes a un tipo que se hace llamar Rinaldi Sings y que era el cantante de la banda Mod The Moment, que seguro que has oído en más de una vez y en más de un programa de plástico elástico. Bueno, pues acaba de sacar un álbum a través del disco Tangerine Records. The Moment era una banda danesa, como él, Rinaldi Sings, y bueno, pues este acaba de sacar un disco con este sello, Tangerine Records, que se titula The Party's Over, la fiesta se acabó, y hemos elegido esta canción para presentarte el álbum. Eyes of a Dreamer, los ojos de un soñador. Un sonido muy Liverpool, principios de los 60, que es muy bonito. Rinaldi Sings. Oh, darling, please forgive me if I seem distracted. distracted, but I woke up from a beautiful dream. Whoa, darling, please excuse me if I stare, but I can't believe I'm lying here and you're still standing there. Don't appear very clear. Mama made to see eventually. Oh, I'd be anywhere but here, my dear. Oh, darling, please forgive me. You'll never know how it came to me. We could never be. Con un toque que nos recuerda a Freddy and the Dreamers, por ejemplo, ahí estaba Rinaldi Sings. Un disco francamente bonito, esta fiesta se acabó, The Party's Over, publicado por Tangerine Records. Desde Dinamarca, el que fuera cantante de el grupo The Moment, un tipo que se dedicaba a hacer más sonido mod, soul, power pop, una mezcla. Y ahora le ha dado por esos toques sesenteros, Liverpool, beat, pop beat de los años primeros de los 60. Rinaldi Sings, la canción Eyes of a Dreamer, los ojos de un soñador. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tu programa favorito, ya sabes, de canciones. Vamos con Listening Club. Otra banda que también ha sonado aquí en Plástico Elástico en un montón de ocasiones. Listening Club es una banda británica que va a sacar un single con esta canción, World as Say, el próximo día 5 de noviembre. Y es un rollo un pop, Northern Soul, bastante interesante. La canción, buenísima. World I Say, el grupo Listening Club. I can't do this by myself. So glad you made it. If you leave with someone else. Come on. Ahí estaban los chicos de Listening Club, que tienen un toque entre como si Roy Orbison se juntase con Lloyd Cole and The Commotion. Está muy, muy bien. Es una mezcla muy particular desde Yorkshire, lo que hacen Listening Club. What I Say, autoeditado. Sale el single, esta canción, el próximo 5 de noviembre y ya suena aquí en plásticoelástico.es. Y vamos con una banda sueca que es el próximo lanzamiento de Cool Cat Music, otro de nuestros sellos de cabecera. El próximo día 12 de noviembre se publicará el disco Simpler Times de The Greek Theater, el teatro griego. Es una banda que acostumbra a hacer sonidos muy arreglados, muy Brian Wilson, para que te hagas una idea. De hecho, suena bastante a Brian Wilson. Aquí les tienes con The Greek Theater, con la canción Sweeter, del álbum Simpler Times. Mucha psicodelia, muy orfebre, así es The Greek Theater con esta canción Sweeter, que está incluida dentro de su álbum Simpler Times, que se publicará el 12 de noviembre a través de Cool Cat Music. Desde Suecia, el teatro griego The Greek Theater. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, ya sabes. Vamos con una banda mallorquina que se llaman Marlovers, que han sacado un discazo, I Don't Feel Like Myself. Lo ha publicado Rock Indiana, la canción Lone Wolf, el lobo solitario. Marlovers. Every day you Vaya discazo que han hecho los mallorquines Marlovers, con lleno de melodías, llenos de pop, de guitarras muy clásicos, también muy británico en cierto modo. No dejan de recordar a toda la música de los 90 británica, más pop. Tienen incluso conexiones un poco hasta escocesas. Son buenísimos. Vaya discazo. Lone Wolf se titulaba esta canción del álbum I Don't Feel Like Myself, publicado por Rockin' Diana. Y ellos son los Marlovers. En fin, hasta aquí este programa 3983 de Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones, que tienes que visitar nuestra web PlásticoElástico.es y escuchar el programa. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos absolutamente nada. Bueno, pues os vamos a dejar con lo nuevo de los Pearls Kirgans, una banda canadiense de Vancouver, de la Columbia Británica, que publican un nuevo single que se titula Code Pink. Con esa canción nos vamos a quedar. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Y aquí están The Pearls Kirgans, la canción Code Pink. Such a thing.